Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en reemisión los viernes a las 8 de la mañana en el 107.1 de la FM. En este programa número 68 os traemos los siguientes contenidos. Hablamos con una integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos Granada sobre el caso de Elena Maleno. Actualizamos la información sobre las campañas de estos desahucios. La campaña contra la cadena perpetua continúa con un escrito en el Ayuntamiento de Granada. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las actividades y convocatorias de los movimientos sociales granadinos para los próximos días. ¡Empezamos! Una vez más volvemos con el tema de la frontera sur, esta vez para denunciar otro montaje policial contra las personas que trabajan por un cambio en las políticas migratorias. Elena Maleno es una activista que a través de la ONG Caminando Fronteras lleva tiempo avisando a los guardacostas, sobre pateras con peligro de naufragar frente a las costas españolas. También realiza una labor de denuncia social sobre las políticas migratorias del Estado español. Esta noche, para hablarnos de este caso, tenemos al otro lado del teléfono a Natalia, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Granada. Muy buenas, Natalia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues por dar primero algunos antecedentes sobre esta mujer, sobre Elena y sobre su trabajo, dinos alguna de las situaciones en las que se ha estado trabajando. Yo creo que es interesante, primero de todo, contextualizar un poquito quién es Elena. Claro. Elena Maleno es una activista almeriense que en un momento dado, hace más de 10 años, se trasladó a Tánger y allí, como tú bien has explicado, dedica gran parte de su vida a llamar a los servicios de rescate para alertar de patera a la deriva desde su organización, que es Caminando Fronteras. Elena Maleno ha participado, como preguntaba, en denuncias de casos muy importantes de violación de derechos humanos en nuestro estado. Uno de los grandes ejemplos fue la de Tarajal, que fue en febrero de 2014, momento en el que la Guardia Civil disparó sobre un grupo de hombres que estaban en el agua y en el que fallecieron 15 personas ahogadas a raíz de estos disparos. Caso que tengo que recordar que sigue impune frente a incluso después de todas las denuncias que se hicieron. Pero Elena Maleno no solo ha denunciado ese caso, ha denunciado muchísimos más. Ha denunciado más recientemente a 7 mujeres que murieron después de que la Guardia Civil bloqueara su lancha. Ha denunciado en multitud de ocasiones de violencia policial, devoluciones en caliente, redada. Ha denunciado tanto a las autoridades españolas como a las autoridades marroquíes. No tiene miedo en contar qué es lo que está pasando con respecto a la población migrante que intenta pasar desde Marruecos a nuestro territorio. Vale, pues después de ponernos en antecedentes, cuéntanos cómo empezó el litigio en principio en el Estado español contra Elena. En 2012 la policía española la llevó a los tribunales y la acusó de tráfico de personas, pero el caso fue finalmente archivado por la Audiencia Nacional porque no vio delito. Pero la policía, después de que el caso fuera archivado, llevó su informe a la justicia marroquí omitiendo el pequeño detalle de que la Audiencia Nacional no veía delito. Ajá. Por tanto, esta causa fue admitida en Marruecos y Elena Maleno se enfrenta a una pena de entre 6 meses y cadena perpetua en el Estado de la UE. Vale. ¿De qué se le acusa específicamente? Sí. ¿Podemos preguntarnos? Pues se le acusa de, y suena muy fuerte, la verdad, de crimen internacional, de tráfico de seres humanos y de inmigración clandestina. una persona que se dedicaba a salvar vidas. Eso es. Bueno, lo que hemos leído en algunos medios es que la principal prueba acusatoria es lo que acabas de comentar tú, ¿no? Que es proporcionada por la policía española. ¿Qué nos dice esto sobre la colaboración policial entre ambos estados, entre el Estado español y el Estado marroquí? Nos dice muchas cosas. Nos dice, para empezar, que las autoridades españolas quieren acabar con los testigos incómodos. Y obviamente Elena Maleno es un testigo incómodo, por muchas razones. Primero, porque es una mujer que no ha tenido miedo a la hora de denunciar. Y denuncia una vez, tras otra. Además, porque es una persona que es referente para los migrantes y su teléfono va pasando de mano en mano. Y además, siempre que alguien monta una barca en una lancha, en una barca de juguete hinchable, como está montándose hoy en día, lleva su teléfono para el momento en el que están en peligro, llamar y que pueda acudir salvamento marítimo. Eso la autoridad española pues no le interesa que lleguen migrantes, no le interesa que se conozcan las situaciones que están teniendo lugar y no le interesa que se produzcan denuncias. No podemos olvidar, por ejemplo, que el Sindicato Unificado de Policía ha alentado en redes sociales el acoso hacia Elena Maleno, que es una persona que ha sufrido amenazas pues en todos los contextos, desde las redes sociales pues hasta las denuncias que estamos viendo, o incluso en Marruecos, en alguna redada racista en la que ella fue para documentar qué estaba ocurriendo, fue acosada sexualmente y las autoridades marroquíes en ese caso no hicieron absolutamente, ni las españolas, hicieron absolutamente nada por averiguar qué es lo que estaba pasando. Es decir, una mujer que verdaderamente se encuentra acosada por parte de las autoridades, que es un testigo incómodo y que para ellos lo más útil y lo más conveniente sería quitársela del medio. Hay un detalle, de hecho, que corrobora lo que estás diciendo y que hemos leído en algún medio, y es cómo la policía española, que bueno, el Estado español en principio es un Estado garantista, aunque luego sabemos que no se cumplan las leyes según con quién y según en qué situación, pero en principio es un Estado garantista, entrega a esta persona a un Estado, Marruecos, que no es garantista. O sea, ¿qué Estado hace eso con sus ciudadanos? Esto para mí corrobora lo que nos está diciendo, es una persona incómoda que hay que quitarse de en medio, ¿no? Absolutamente. Sin embargo, parece por lo menos que en Marruecos están escuchándola. Es decir, ahora mismo se están portando mejor. El Estado en el que nos encontramos es que ya tuvo una primera citación en la que declaró el 10 de enero y se le está escuchando. Vale, eso te íbamos a preguntar a continuación. La situación legal en la que está en estos momentos, ¿ha tenido esa primera comparecencia? Exacto, ha hecho esa primera declaración y la ha citado de nuevo el 31 de enero. Ahora mismo lo que su abogado está, su equipo de abogados están haciendo es entregar las pruebas aportadas que tiene su equipo, entre las cuales se incluye el archivo de la causa en España, que es un elemento esencial que tiene que ser considerado por Marruecos a la hora de continuar o no el proceso. Muy bien, pues ya por último, para todas las personas que nos escuchan, ¿de qué forma se puede apoyar a esta activista para que pueda continuar realizando su labor? Yo pienso que aquí tenemos que tener claro unas cuantas cosas. La primera, tenemos que apoyar a la persona, a Elena Maleno, que la gente la conozca en nuestras redes sociales, en nuestros cafés, con nuestra familia, con nuestros compañeros en el trabajo, comentar quién es y qué es lo que está ocurriendo, pero no quedarnos en el personaje. Elena Maleno, hay muchas. Tenemos el caso de Palazón, que también está siendo acosado por las autoridades por todas sus denuncias, y luego miles de personas anónimas que están en su día a día defendiendo a las personas en la calle y que podrían sufrir y que sufren, de hecho, acoso por parte del Estado. Aquí, y me gustaría hacer un homenaje a los centenares de personas que están, por ejemplo, ayudando y colaborando en el caso de Archidona, después del encierro de casi 600 personas en el cárcel de migrantes. En el caso de Ciudad de Archidona, ha habido centenares de personas en todo el territorio español que se han organizado para dar apoyo de todo tipo a estas personas. Las que han quedado en la calle están siendo alojadas en casa de ciudadanos, ya que el Estado no responde. se ha creado una red de apoyo enorme. Defensores de derechos humanos y defensoras de derechos humanos tenemos mucho en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, y tenemos que ser conscientes de que están ahí, tenemos que ser conscientes de que tenemos que apoyarles y que tenemos que defender a los que defienden. Tenemos que defender a los colectivos que están discriminados, tenemos que defender a la población migrante y tenemos que apoyar a esas personas que están siempre al pie del cañón, a esas personas que están siempre dando el paso y dando la cara cuando hay una redada racista, poniéndose delante del policía, pidiéndole su identificación y documentando todo lo que ocurre. Cuando ve una situación de injusticia, que dan un paso adelante y graban un vídeo para que luego existan pruebas. Cuando hay casos se nos ocurren a todos miles. Uh-huh. Y hay centenares de personas por todo el estado, de nuestros compañeros, de nuestros colegas, de nuestras amigas, que están ejerciendo esa labor. El apoyarles, que no se sientan solas, permanentemente, creo que es esencial y que es algo que todos y todas podemos hacer. Claro que sí, hay que reivindicar a estas personas, a estos colectivos. Precisamente esta semana pasada en el Informe INA hablábamos con el coordinador legal de Andalucía, Coge, sobre el caso de Archidona, que van a llevar a cabo también acciones legales por toda esta situación. Muy bien, Natalia, pues muchas gracias por tu tiempo y, como siempre, ya sabes que tienes abiertos los micros de Radio Almaina. Un abrazo muy grande a todos vosotros. Venga, hasta pronto. Hasta pronto. Solo está mi corazón, solo está mi corazón. Y a las 8 de la mañana, pregunto hasta cuándo. La neverita vacía y en la barriga gana. Me comero qué sé yo, me comero qué sé yo, me comero qué sé yo. A este cuerpo quién lo entiende, y a este cuerpo, pero míralo. Yo me pillé medio pollo y luego que hable la gente. Si es por vicio, por amor, si es por vicio, por amor. Si es por este por amor, quién lo entiende. Este cuerpo te da lo si mejor. Si es por vicio, por amor, por lo que anda la gente, por lo que ando yo. Si es por vicio, por amor, si es por vicio, por amor. Él se fue con otro hombre y yo en mi casa llorando, en mi casa llorando. Te fuiste con mi camello y me dejaste sin tabaco. Maldito sea tu dolor, maldito sea tu dolor, maldito sea tu dolor. Me dejaste agonizando y me pregunto hasta cuándo. Yo ya he pasado mi mono y tú sigues cabalgando. Si es por vicio, por amor, si es por vicio, por amor, si es por este por amor, ¿quién lo entiende? Y este cuerpo te da lo si mejor. Si es por vicio, por amor, por lo que anda la gente, por lo que ando yo. Si es por vicio, por amor, si es por vicio, por amor, si es por vicio, por amor, si es por vicio, por amor, ¿quién lo entiende? Y este cuerpo te da lo si mejor. Si es por vicio, por amor, por lo que anda la gente, por lo que ando yo. Si es por vicio, por amor, si es por vicio, por amor. La barriga dando vueltas, la cabeza despierta. Y este cuerpo que no entiende cuando no queda pa' nada. Que yo no vivo del aire, lo parece nada más. Se hace todo muy cuesta arriba y se me olvida descansar. Que esos son tantos caminos que me quedan por andar. Pero por mucho que intento, no puedo volver atrás. Me llaman el churumbe. Todos me llaman el churumbe. Siempre he sido un perro bueno, pero mira, la me ha dado por morder. Me llaman el churumbe. Me llaman el churumbe. Todos me llaman el churumbe. Siempre he sido un perro bueno, pero mira, la me ha dado por morder. Me llaman el churumbe. Me llaman el churumbe. Todos me llaman el churumbe. Siempre he sido un perro bueno, pero mira, la me ha dado por morder. Le llaman el churumbe. Le llaman el churumbe. Le llaman el churumbe. Sigues escuchando InfoAlmaina, el informativo de actualidad crítica granaína, en el 107.1 de la FM y en radioalmaina.org. Jueves 18 de enero del 2018, segunda cobertura del año que hacemos desde InfoAlmaina de las concentraciones del colectivo Stop Desahucios en esta ciudad de Granada. En esta ocasión el movimiento ha sido escaso, ¿no? Nos hemos desplazado desde la Plaza de Colón hasta el BBVA que está enfrente y, como ya es tradición en nuestro programa, nos hemos encargado de robar unos minutos a un compañero que nos pueda un poco aclarar más los motivos por los que han entrado en la sucursal bancaria. En esta ocasión era una reclamación conjunta de varias familias y luego le vamos a preguntar por uno de los casos que se han expuesto. Pues buenos días y contad esto, ¿no? Lo de entrar por varios casos a la vez al BBVA. Sí, bueno, pues hemos entrado por cuatro casos en concreto. Yo el que más conozco es uno de ellos, que es el de Jennifer. Jennifer alquiló su vivienda cuando aún tenía pareja y en un precio pues un poco elevado. Se lo alquiló a un particular, este particular tuvo deudas y Banco BBVA se adjudicó la vivienda, ejecutó las deudas que tenía y se quedó con la vivienda, se la adjudicó. Y desde entonces pues Jennifer quedó sola, porque además tiene violencia de género también, se quedó sola con dos hijos y es una familia con muchas dificultades sociales y económicas y no pudo pagar. A partir de ahí pasó mucho tiempo y después le reclaman una cantidad de 6.000 o 7.000 euros que no por los alquileres no pagados. Por los alquileres no pagados, sí, sí. Y desde entonces lo que venimos pidiéndole a BBVA es un alquiler social en su vivienda, porque los niños están ubicados en un entorno en el que le está yendo bien y no quiere sacarlo de ellos. Entonces pues le pedimos un alquiler social al banco, un alquiler que esta familia pues pueda pagar. Que se ajusta a los ingresos, ¿no? Que es algo que comentábamos en el anterior programa, que se ajusta a los ingresos reales de... Claro, claro, que se ajuste, que ellos puedan pagar, porque si es que en realidad cuando tienen unos ingresos sociales que le dan 426 euros, pues lo que necesita son otros 426 euros para poder comer, para poder vivir. Claro. O sea, de ahí no pueden sacar luz, agua... y alquiler, no, es imposible. ¿Y hay alguna fecha para juicio de desahucio? Sí, tiene un juicio que había suspendido, lo han puesto otra vez en marcha y el día 30 se va a producir este juicio. El próximo día 30 de este mes tiene el juicio del desalojo. Y bueno, pues a ver cómo resulta eso. Pero de cualquier forma, nosotros seguimos insistiendo en que lo que tiene que hacer el Banco Bilbao, Vizcaya, Argentaria, es un alquiler social a las familias. Tienen muchas viviendas que no saben qué hacer con ellas, desocupadas. Un parque de vivienda brutal que está brutal, ahí. Mientras que las familias que no tienen dónde ir, pues las quieren poner en la calle. Poner en la calle, que es una situación, bueno, si no fuera por lo lamentable, sería la risa, porque lo ponen en la calle, pero después le quitan a los hijos porque no tienen dónde vivir. Y por el precio que las administraciones públicas, la Junta de Andalucía, paga por un solo niño, si lo tiene en su dependencia, en custodia, pues podría pagar un alquiler perfectamente. Bueno, o sea, que nos puede... burocrático que de buenas personas, ¿no? Familias. Esta situación además nos va a costar a todos los ciudadanos el doble de lo que nos podía costar. El ponerlo en la calle sería una tragedia terrible para esta familia, para los niños incluso, y además nos va a costar el doble. No tiene mucho sentido. En cualquier caso, el capitalismo siempre se rige por esa ausencia completa de sentido común. Sí, eso sí, ese dinero del doble va a ser para algún amiguete. Seguro. Que tenga el negocio montado, sí. Pues nada, muchísimas gracias por estos minutos. Señalar que hemos hablado con Jennifer, que ella no ha querido, está en su pleno derecho a hablar, estaba súper emocionada, y que lo que sí nos ha pedido es que, bueno, que la gente que escucha InfoAlmaina, Radio Almaina, la radio libre que da cobertura a los movimientos sociales en Granada, esté pendiente de próximas acciones. Un saludo. Que están dentro del BBVA para resolver problemas. Tenemos cuatro familias y cada una tiene un caso distinto. Tenemos el caso de una familia que alquiló una vivienda a un propietario que tenía una hipoteca con BBVA. BBVA ejecuta y quiere echar a esta familia a la calle. No lo podemos permitir, tiene que continuar con su alquiler. Un alquiler, porque nadie que no tenga una alternativa habitacional puede ir a la calle. El otro caso es de una familia que tiene una hipoteca con BBVA, que no es suficiente con la hipoteca de la pareja y que tienen que hipotecar también la casa del padre. BBVA pretendió echar a la calle al padre y a la hija. Se acogieron a la moratoria que nos dieron para poder alargar hasta el 2020, pero siguen sin liberalizar la casa del abuelo. No lo podemos permitir. Las familias tienen suficiente con pagar una hipoteca durante años y no se puede permitir que los abuelos, que son el soporte de muchas familias, también paguen con su casa. Y tenemos otro caso más, el caso de un compañero muy antiguo en la plataforma, que el BBVA, de alguna manera, junto con un constructor, permitió que llegase hasta estafarle y poner en riesgo su vivienda. Llevamos mucho tiempo pidiendo a BBVA que se negocien estos casos y que se les dé una solución. Han dado un plazo, les dieron un plazo de 2 meses, pero nos encontramos en la misma situación, transcurridos esos 2 meses y sin ninguna solución. Por lo tanto, vamos a seguir insistiendo en esta entidad, una de las más fuertes, que no se puede permitir que las familias vayan a la calle y que basta ya de tanta incertidumbre. Necesitamos soluciones para todos, porque BBVA engaña y estafa. ¡Y esta es la de tu casa! ¡BBVA! La sensación que nos ha dado a todos es que nos vamos lo mismo que hemos venido. Hemos entregado los escritos, nos ha dicho que hoy mismo lo van a mandar a quien corresponda y que la próxima vez, en vez de armar escándalo, que por favor pidamos cita y nos dan una cita, pero que no estemos en la puerta. O sea que solución ninguna, que en 1 o 2 días nos llamarán. Vamos a ver, sobre todo el caso de Jenny, que tiene el juicio el día 30, nada, que en un par de días la llaman, pero nada, no nos han dicho nada. Estúpido orgullo, palabra y toda la noche por alguna pedra. pierdo una pierna, cojo y me voy. No quiero que me obligue mi mala cabeza. Ya es mi mala cabeza. Y eso solamente me pongo de luna a luna. Pasa la vida, pasa corriendo. Pasa sin que haya agarrado la jaula de tu corazón. Pierdo la cabeza y cada vez que te veo, mami, tú como una cuba. Y eso solamente me pongo de luna a luna. Pasa la vida, pasa corriendo. Pasa sin que haya agarrado la jaula de tu corazón. Pierdo la cabeza. Que te veo, mami, yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das veneno. Dame veneno bueno, mami, dame veneno. Dame veneno bueno, mami, dame veneno. Cada vez que te veo, mami, yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das veneno. Dame veneno bueno, mami, dame veneno. Dame veneno bueno, mami, dame veneno. Y cada vez que te veo, mami, yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das veneno. Para morir. Sigues escuchando InfoAlmaina, el informativo de actualidad crítica granaína, en el 107.1 de la FM y en radioalmaina.org. El martes 16 de enero, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía presentaba en el Ayuntamiento de Granada un escrito contra la campaña del Partido Popular a favor de la prisión permanente revisable. En su escrito, enmarcado en la campaña No a la Perpetua, iniciada ya hace 2 años, la asociación insta a los municipios a no apoyar la medida impulsada por el Partido Popular. La asociación entiende que esta ofensiva consiste en una respuesta oportunista y electoralista alentada a raíz del caso Diana Kerr y lamenta que el PP intente legislar en caliente en un momento trágico y bajo una supuesta demanda social. En su informe, elaborado en 2015, la asociación mostraba que existe un grave desconocimiento de las penas en España y que el 52,4% de la población se muestra en contra de la cadena perpetua. La asociación aporta en su escrito datos objetivos como los siguientes. España cuenta con la mayor tasa de personas reclusas de Europa Occidental y una de las tasas de criminalidad más bajas de la Unión Europea. Las personas reclusas cumplen de media casi 1 año más de cárcel respecto a la Unión Europea y penas de hasta 40 años de prisión por concatenación de distintas penas, mucho más elevadas en el tiempo que las de los países europeos. Señalan también que todos los estudios criminológicos confirman que no es cierto que una mayor dureza de la pena disuada de la comisión de nuevos delitos. Ejemplo de ello fue la derogación tras el franquismo de la pena de muerte, que no trajo un incremento de las cifras de homicidios y asesinatos. Por otro lado, esta medida elimina el principio de reinserción social, vulnera la Constitución española, que no tolera penas inhumanas y degradantes, y va en contra de los derechos humanos. Todo ello ha llevado a más de 60 catedráticos de Derecho Penal de 33 universidades españolas a manifestarse en contra de la prisión permanente revisable. Para tener más información de la campaña No a la Perpetua, podéis consultar la página web de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, apdha.org. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Comenzamos ya con nuestra sección de convocatoria, no sin antes recordaros que ya tenéis disponible la agenda Almaina en la página agenda.radioalmaina.org. Si estáis en cualquier colectivo podéis enviar vuestras convocatorias. Vamos con las actividades para el mañana viernes 19, hoy si nos escuchan redifusión, a partir de las 8:30 de la tarde, nueva concentración del SAT, saliendo desde Plaza del Carmen hasta las puertas del restaurante Alameda para exigir la readmisión del sindicalista despedido. Pasamos al sábado 20. A las 8 de la tarde, concentración para exigir la readmisión del sindicalista despedido, también organizado por el SAT, en esta ocasión frente al restaurante Dominos, en la avenida Ilustración 101, próxima al Parque Tecnológico de la Salud. Y pasamos al martes 23, a las 11:30 de la mañana, está programado un nuevo desahucio de Eva y Juan en Deifontes, en la calle Fundición número 2. A las 9:30 de la mañana saldrán coches para acudir a parar el desahucio desde el local de la Ribera, que está en la calle Santa Rosalía número 18. Y el miércoles 24, a las 7 de la tarde, en la Biblioteca Social Hermanos Quero, que está en la calle Acera del Triunfo número 27, taller presentación del libro Autogestión, Autonomía e Interdependencia, construyendo colectivamente lo común en el disenso. Ainhoa Ezeiza y Javier Encina nos invitan a participar en este taller de construcción colectiva. Hemos hablado con Ainhoa y esto es lo que nos ha contado sobre el acto. Hola, soy Ainhoa Ezeiza, una de las coordinadoras del libro Autogestionía e Interdependencia, que tiene como subtítulo Construyendo colectivamente lo común en el disenso. El libro es una compilación de diferentes pensares, sentires y haceres en torno a formas de autogestión, formas de interdependencia, que nos llevan a nuevos mundos que ya están ocurriendo, ¿no? Y también perspectivas críticas sobre diferentes formas de activismo o de autogestión para también aclarar algunos conceptos, ¿no? Porque tenemos siempre ahí el capitalismo comiéndonos las palabras también, ¿no? No toda autogestión es transformadora y hay que tener cuidado también con estos términos. En el libro hemos recogido diferentes experiencias y diferentes perspectivas porque queremos plantear no una solución ni un manual, sino que pudiéramos formas de transferir las diferentes experiencias, ¿no? Las diferentes ideas. Hemos tratado de recoger perspectivas que no se limiten al activismo de gente joven de unos lugares determinados, sino que se planteen formas de transformación en la que pueden participar pues, niñas y niños, ¿no? Ahí hay un análisis de la participación y un debate sobre infantocracia, adultocracia. Las diferentes perspectivas de mujeres que están trabajando en luchas, como por ejemplo Raquel Gutiérrez, que nos habla del día después de la guerra, las guerras del agua de Bolivia, o sobre la vida cotidiana, las luchas en la vida cotidiana, como en el casco viejo de Vitoria-Gasteiz, o como en La Esperanza, en Gran Canaria. Un poco la idea es que se recojan, que veamos que existen y que hay mucha gente en diferentes lugares haciendo cosas que son muy interesantes, para que eso nos pueda ayudar allí donde nosotros estamos, no como una receta, sino planteando cómo podemos ayudarnos, formas de ayuda mutua entre gente que está haciendo cosas en diferentes lugares, también planteando para que sea transformador en nuestra propia vida cotidiana, ¿no? En esa riqueza, en esa diversidad, y por eso le damos mucha importancia al disenso, construir colectivamente desde el disenso, no desde el consenso, que sea desde la diversidad, no desde la simplicidad. Entonces, esperamos que en esa construcción, en ese libro, puedan surgir debates y puedan ayudar a que en cada experiencia se vayan desarrollando esas formas transformadoras en armonía en el entorno social y natural. Y nada, que esperamos encontrarnos con vosotras la semana que viene, bueno, el día 24, y encantadas porque no va a ser una charla, sino que va a ser un taller o un debate y hablaremos de las cosas que interese a la gente que participemos en ella. Pues muchos besos y hasta pronto. Seguimos con las convocatorias y pasamos ahora al jueves 25, a las 10:30 de la mañana, en la Plaza Isabel la Católica, nueva acción de Stop Desahucios. Y a las 5 de la tarde arranca en Sapame un grupo de escuchadores de voces. Sapame está en la calle Almuena del Boquerón, número 10 de Granada. A continuación, escuchamos lo que cuenta una de las organizadoras. Hola, soy Cristina, una de las dos personas que va a facilitar el grupo de escuchadores de voces que arranca el próximo 25 de enero en Sapame. Sapame es una asociación de usuarios de salud mental en la que nos organizamos sin familiares ni profesionales. Está situado en el centro, en la calle Almuena del Boquerón, número 10. En internet podéis encontrar el blog donde vienen los datos de contacto y podéis ver las actividades que hacemos, bueno, pues si os interesa y si queréis contactar con nosotros. Os preguntaréis qué es esto de los escuchadores de voces. El movimiento de escuchadores de voces es un movimiento internacional con grupos en más de 30 países que se autoorganiza y que plantea que las experiencias de escucha de voces, de alucinaciones auditivas, visuales, de psicosis, son experiencias humanas normales, aunque inusuales. Y al contrario de lo que plantea la psiquiatría biologicista, tienen un sentido en la biografía de la persona y lo que trae salud mental, no es el negarlas o rechazarlas, sino el cambiar la relación con ellas. En los grupos de escuchadores de voces, lo que hacemos entonces es, entre iguales, crear un espacio en el que, basado en la horizontalidad y en la confidencialidad, en la que entre todos exploramos este tipo de experiencias, hablamos sobre ellas y compartimos. Al contrario de lo que se suele hacer en la sociedad, que es como negarlo y parece que es un tema tabú, lo cual pues, nos suele generar ansiedad, angustia, aislamiento. Así que nada, recordaros que si conocéis a alguien o si lo estáis escuchando y os interesa, el grupo arranca el 25 de enero en Sapame a las 5 de la tarde y ya está, que allí estaremos. Salud. Seguimos con las convocatorias para el jueves 25 a las 7 de la tarde. Como cada día 25, la Asamblea Feminista Unitaria convoca a una concentración en la Fuente de las Batallas contra las violencias machistas. A continuación, os ofrecemos la información sobre los horarios de apertura de varios locales granadinos. La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a viernes de 6 a 9 de la tarde en la calle Acera del Triunfo 27. El local de la CNT Granada, en la calle Eurípides, abre de lunes a jueves de 7 a 9 de la tarde. Pasamos ahora a las actividades fijas en el Centro Social Ocupado de La Redonda, en Camino de Ronda 190. Todos los jueves a las 2 de la tarde, comedor vegano y después taller bici. Los martes y jueves de 5 a 9, taller de circo. Y los domingos, a partir de las 12 de la mañana, trabajo en la huerta del espacio. Os comentamos a continuación las actividades permanentes en el local de La Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18. Los miércoles de 7 a 9, Asamblea de Stop Desahucios Granada 15M. Los viernes de 7 a 9, reunión de la Plataforma de Desempleados. Los sábados de 7 a 8 y media, punto de información de Stop Desahucios. Domingos alternos, reunión de la Asamblea Interprofesional a las 6 de la tarde. El El local del Sindicato Andaluz de Trabajadoras, en la calle Cristo de la Hiedra, número 33, abre de lunes a viernes de 10 a 2 y de 6 a 9 y cuenta el mismo horario con una asesoría jurídica. Y por último, los horarios de CGT, en su local de la calle Friburgo. Son de lunes a viernes, de 10 a 2 por las mañanas y de 5 a 8 por las tardes. Puedes escribir a granada@cgtandalucía.org para pedir cita. Hoy hemos podido escuchar varios temas del último disco de la banda Virgen Extra, llamado Primera Molienda. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Estuvimos hablando con el grupo y esto es lo que nos contaron. Primera Molienda, caminando. Hola, somos Virgen Extra. Un saludo a todas las oyentes de Radio Almaina. Virgen Extra, somos una banda afincada en Granada y empezamos este proyecto a finales del 2015. Somos 7 componentes: Dani a la batería, Maca en las percusiones, Enrique al bajo, Óscar y Perico a la guitarra y Agustín y yo, Marta, que somos vocalistas. Pues nada, que hacemos un estilo que podemos llamar fusión, porque mezclamos varias influencias, desde el reggae, ska, el flamenco, el rap, punk, tango, cumbia. Bueno, que por ahora no nos ha dado por etiquetarnos en ningún estilo en concreto, vaya. Nuestra primera maqueta, que fue autoproducida, se llama Primera Molienda y está compuesta de 9 temas de composición propia. Lo hemos grabado en La Zubia, en nuestra casa, vaya, por cierto. Y en marzo del año pasado la acabamos ya por fin. Ha sido grabado y mezclado por David Ferrero, que también aparece en el disco como vocalista y que ahora justo tiene un proyecto en solitario que se llama Zurdo de Mente. Nuestros temas tratan de nuestra manera de ver la vida. Hacemos crítica social y también política, como por ejemplo en los temas de Cañamero y Sociedad Zombie. Algunos temas hablan de las relaciones tóxicas y de romper con aquello que te jode la vida, como El Caminé o Dame Veneno. Otros temas como Los Hippies, por ejemplo, pues son pues para reírnos un poco de todo. Ahora mismo estamos grabando algún tema nuevo, en concreto una versión de la prueba, de La Gata Katana, a modo de homenaje a esta artista que falleció el año pasado y que nos ha inspirado muchísimo. Nos encantan sus temas y nos gusta hacer versiones de lo que escuchamos de ella. Y nada, también seguimos con los ensayos y estamos cerrando algunos conciertos que en breve lo sabremos en más concreto, las fechas que tendremos, las fechas definitivas, ¿no? Y por supuesto lo vamos a compartir en las redes sociales, así que seguidnos, ¿ok? ¿Que dónde nos podéis seguir? Pues en Facebook, en @virgenextraband y en la plataforma también de Bandcamp, que podéis descargar el disco de manera gratuita. Nuestro correo, por si alguien se anima a escribirnos, no sé, quizá un bolillo que esté interesado, pues es virgenextraband@gmail.com. Escribidnos, ¿eh? Que queremos tocar en todos los sitios, da igual donde sea. Lo que queremos ahora es tocar y hacernos ver por ahí, que la gente disfrute la música que hacemos. Hombre, Radio Almaina al poder. Algunos de la banda sí escuchamos Radio Almaina, pero hace bastante tiempo. Y nos parece un proyecto necesario, por supuesto. Se agradece poder escuchar la radio libre, entre tanto medio de manipulación. Y bueno, que además que brinda la posibilidad de darse a conocer, ¿no?, a grupos como nosotros, grupos locales que no tienen el respaldo de otros sitios. Gracias a Radio Almaina y a todas las oyentes. Esperamos que os guste nuestra propuesta. Y no olvidéis seguirnos en las redes, por fin. Hay que escuchar las radios libres, ¿eh? Chavales, Radio Almaina, 107.1 de la FM. Thank you.